Notas de Elena para el domingo 3 de abril. El creador de todo lo hecho. Muchos, cuando ven que son incapaces de medir al creador y sus obras con su propio conocimiento científico imperfecto, dudan de la existencia de Dios y atribuyen poder infinito a la naturaleza. Estas personas han perdido las sencillas de la fe y están mental y espiritualmente muy alejadas de Dios. Debe haber una fe establecida en la divinidad de la santa palabra de Dios. La Biblia no debe ser probada por las ideas científicas de los hombres, sino que la ciencia debe presentarse para soportar la prueba de esta norma infalible. Cuando la Biblia hace declaraciones sobre hechos de la naturaleza, la ciencia puede compararse con la palabra escrita, y un conocimiento correcto de ambas demostrará que ambas están en armonía. La una no contradice a la otra. Todas las verdades, ora estén en la naturaleza, ora en la revelación, están mutuamente de acuerdo. La investigación científica abrirá ante las mentes de los hombres realmente sabios vastos campos de conocimiento e información. Verán a Dios en sus obras y lo alabarán. Será para ellos el primero y el mejor, y la mente se centrará en él. Los escépticos, que leen la Biblia solo con el fin de utilizar, debido a la ignorancia, pretenderán que han encontrado abiertas contradicciones entre la ciencia y la revelación. Pero las apreciaciones del hombre nunca serán correctas. La mente, que no ha sido iluminada por el Espíritu de Dios, siempre estará en las tinieblas con respecto al poder del Altísimo. Mensajes selectos. Tomo 3. Páginas 351 y 352. La misma energía creadora que sacó el mundo a la existencia sigue manifestándose en el sostenimiento del universo y en la continuación de las operaciones de la naturaleza. La mano de Dios guía los planetas en su marcha ordenada a través de los cielos. No se debe a un poder inherente que la Tierra continúe su movimiento en derredor del Sol año tras año y produzca sus bendiciones. La palabra de Dios controla los elementos. Él cubre los cielos de nubes y prepara lluvia para la tierra. Hace fructíferos los valles y hace a los montes producir hierba. Salmo 147:8. Por su poder florece la vegetación, aparecen las hojas y se abren las flores. Consejos para los maestros. Páginas 117 y 118. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Patriarcas y Profetas, página 105.